Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Buenas tardes, amigos, amigas de Woodstock Blues. Bienvenidos a este caluroso, como siempre caluroso Quito, martes de Woodstock Blues Sessions. Muchísimas gracias a la radio de la Casa de la Cultura por permitirnos tener este espacio. Y quiero mandar un gran saludo y un abrazo enorme a Margarita Altuna de Recalde y a Carlos Patricio Recalde, productores que se encuentran desde Tampa, Florida. Un abrazo inmenso a todos y muy, muy bienvenidos a este programa de Woodstock Blues Session, el segundo Woodstock Blues Sessions de este año 2020, que la vamos a pasar súper, súper divertido y súper chévere. Tenemos el día de hoy unos invitados muy especiales desde el Valle de los Chillos, desde Conocoto. Es un power trio de Sórbita Experience, enfocado en el blues y rock progresivo. Formado desde el 2015, el actual ensamble está compuesto por Dylan Andrade en la guitarra eléctrica y voz principal, Jason Novoa bajo eléctrico y coros, Jorge Cano en batería. The Sórbita Experience comparte en escena un blues y rock lento con tintes progresivos y psicodélicos, respetando sus bases blueseras. Se ha presentado en diferentes escenarios y espacios de difusión musical en Quito, entre ellos la Casa Cultural de El Domo. Y bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con este programa. Y bueno, chicos, sean muy bienvenidos a Woodstock Blues Sessions, Jason y Dylan. Bueno, chicos, vamos a empezar conociendo un poco acerca de su banda, los aspectos más generales, ¿no? Empezaron en el 2015. Cuéntenme, ¿cómo fue que se conocieron ustedes? Bueno, muchas gracias por estar acá. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, la banda de Sórbita comienza en el 2015 con muchas ganas de hacer música. Luego de terminar el colegio, fuimos un par de amigos que formamos la banda con el propósito de hacer un proyecto de blues, rock, también con un poco de tintes grunge en ese entonces. Sin embargo, con el pasar del tiempo fuimos evolucionando hasta ser rock progresivo y un poco de rock psicodélico con bastante influencia de lo que es el blues. Luego de eso tuvimos algunos altercados por ahí en el camino y nos quedamos en un stand-by por alrededor de unos 3 años, hasta que es cuando conozco a mi colega Jason, amigo del barrio, que ha estado siempre ahí conmigo, dándome la mano, dándome siempre las recomendaciones respectivas para el proyecto. Y es entonces que decidimos de nuevo tomarnos en pos del proyecto y para así comenzar a hacer de Sórbita de nuevo, ¿no? Entonces ahora las metas de la banda es ser un power trio, más que todo sería lo esencial, ¿sí? Que es la esencia de la banda, un power trio con bases de blues y comenzando a irnos por el rock progresivo, ¿no? Eso sería con respecto a los inicios de la banda. Como bien lo dice Dylan, es proyecto de él desde 2015 y hace un año recién lo integré con Sórbita, y Jorge igual hace unos 6 meses, ajá. Ahí estamos tocando. Qué chévere. O sea, la idea de Desórbita nace desde el 2015. Va el proyecto a través del tiempo hasta que nuevamente se unen hace un año con nuevos Jason. Integrantes. Ajá. Con nuevos integrantes. Y qué chévere. ¿Y cómo se han sentido? ¿Cómo se han adoptado los tres nuevos integrantes? ¿Han tenido presentaciones en este último 2019? ¿Cómo ha sido su trayectoria? Bueno, Desórbita en este año y bueno, en estos pocos meses que hemos estado reestructurando el proyecto, ha sido fascinante la experiencia que he vivido con acá los dos panas. Más que todo han sido experiencias que nos han enseñado bastante como músicos, como personas. Y bueno, ahí, empezando desde ahí, hemos tenido bastantes toques, ¿no? Unos tres presentaciones creo hasta ahora, que hemos estado activos con un baterista que le mando un saludo, Edison Pérez. Eddie. Que está por ahí, que también fue un pionero en la banda. Y luego también le mando un saludo al actual baterista Jorge Cano. Ñaño, sin ti no somos nada, ¿sí? Te queremos. Somos el power trio más bacán de Conocoto, ¿sí? Y bueno, sí, ha sido súper chévere estar acá con los tres. Y yo he sentido personalmente que el proyecto progresa bastante rápido, más que antes inclusive. Estamos con metas de grabar un nuevo EP, que sería el primero de la banda realmente. Y bueno, ese sería el objetivo a corto plazo, ¿no? En este año. Uh-huh. El anterior año tocamos en la Casa Musical El Domo, justo por el lanzamiento del primer EP de Los Patas Sucias. Un saludo para los panitas de ahí. Y nada, y fue una gran aceptación de la gente que estuvo ahí en la casa a rematar. Y nada, en cambio este año con un nuevo proyecto, con nuevos objetivos, y más que nada, qué chévere que vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes en el Quito Blues. Qué chévere, claro que se viene el Quito Blues en este año 2020. Y vamos a mandarle un gran saludo a Jorge Cano, que es en la batería, que justamente no pudo venir el día de hoy. Pero bueno, chicos, también quisiera conocerles un poco más a ustedes. ¿Desde qué edad les gustó la música? ¿Cuál fue su primera pasión musical? Tal vez algún género que les llamó la atención y comenzaron por ahí a rasgar la guitarra, a tocar el bajo, a tararear, a cantar. Cuéntenme un poco sobre ustedes. A ver, por mi parte, desde los 12 años comencé con mi contacto musical. Primero fue con un sintetizador que no toqué nada. De ahí me pasé a la guitarra, tuve una fractura en mi muñeca izquierda, dejé ahí, después me rehabilité y pum, ya me salía fa, no podía poner puente. Ajá. Hasta que cojo fuerza la mano. Pues eso fue gracioso, me fracturé y después aprendí a tocar. Y nada, desde ahí no he parado de tocar guitarra, ahorita estoy aquí en Desórbita tocando el bajo eléctrico. Pues gracioso porque yo soy guitarrista, entonces es como que ahora he progresado bastante en el bajo y es súper chévere también tocar aquí con los amigos. Nada, tuve clases con difunto Guitar Cuesta unos 3 mesecitos. También tuve, bueno, mi última clase fue vía Skype con Andrés Agüero, que es un bluesero argentino, un saludo si es que me está escuchando. Y nada, todo el resto ha sido estudio empírico por mi propia cuenta, sí, eso. Eso en cuanto a Jason Novoa, que se encuentra en el bajo y coros de Desórbita. Y ahora vamos contigo, Dylan, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo empecé con el mundo de la música desde que me acuerdo, ya que mi papá era un fiel seguidor del heavy metal. Le gustaba bastante el heavy metal, lo que es Black Sabbath, amaba con su vida Black Sabbath, lo que es el blues también. Entonces, bueno, la música siempre estuvo presente en mi vida, pienso yo. Sin embargo, a la edad de unos 15 años fue cuando me regalaron una guitarra, mi primera guitarra. Entonces fue que yo comencé a aprender lo que es rock en español, ¿no? Fue lo que aprendí a tocar. Luego me lancé con lo que es música en rock and roll clásico, los Beatles, más o menos por esa onda, ¿no? Y bueno, con el pasar del tiempo tuve la oportunidad de entrar a estudiar en el Conservatorio Nacional Superior de Música. Estoy actualmente estudiando una carrera de guitarra clásica, ya estoy a punto de culminarla pronto, esperemos. Sí, y bueno, ha sido una trayectoria bastante ajetreada, un poco rápida, pienso, ya que a mi parecer pienso que estuve un poco tarde en el mundo de la música. Sin embargo, ha sido un amor muy fraterno hacia ese arte que seguimos en pie de lucha y mejorando y tratando de cumplir todos los objetivos, ¿no?, que nos planteamos este año. Qué bien, chicos, felicitaciones por esas ganas. Se nota el ñeque, el cariño a la música. y ya saben, este es un espacio totalmente abierto a la expresión, al arte. El día de hoy, Woodstock Blues Sessions, tenemos aquí a la super banda desde el Valle de los Chillos, de Sórbita Experience, desde el Valle de los Chillos, Conocoto. Wow, Conocoto, el anterior programa también tuvimos los invitados, que también son de Conocoto, así que definitivamente, y yo también soy de Conocoto, así que todos somos Conocotos, y Conocoto, cuna de artistas, qué chistoso, qué chévere. Quiero aprovechar para mandarle un gran saludo a Víctor Cabezas, a Hugo Cabezas, gracias por todo su apoyo, por todo su gran trabajo. También un gran saludo a María Luisa, que se encuentra tras fotitos. Muchas gracias a todos. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos con la primera canción? ¿Puede ser? ¿Con la primera canción? ¿O no todavía? Vamos a esperar un momentito, me dice Hugo. Ya. Y bueno, entonces, chicos, cuéntenme acerca de la primera canción que van a tocar. ¿Es propia o es un cover? Saludos a todos. Muy buenas tardes con todos los escuchas de este gran programa de radio. Vamos a compartir la primera canción del programa. Esto es Eric Johnson, se llama Manhattan. Un súper buen ejemplo de cómo se maneja el sonido de una Stratocaster. We're gonna do a tune for you off the new Vita Saw record. This is a thing called Manhattan. Hope you enjoy. Thank you. Hola a todos amigos, nuevamente bienvenidos después de este chévere corte musical. Vamos a estar con esta super banda que nos va a deleitar con una canción, con una interpretación. Para que, a ver, Jason, cuéntanos, ¿cuál es la canción que nos van a interpretar? Vamos con Ain't No Sunshine de Bill Withers, es un cover. Un covercito para amenizar, ¿verdad? Check, check. Aló. Estamos. Aló, aló. Check, check. Ahí. I know sunshine when she's gone. There's no one when she's away. I know sunshine when she's gone, and she always goes to room anytime she goes away. Wonder this time where she goes. Wonder if she's gone to stay. I know sunshine when she's gone, and she always goes to loom anytime she goes away. Anytime she goes away. I know. Hey, hey, I love the thing you think alone, but I know sunshine when she's gone. I know sunshine when she's gone. Only darkness all the day. I know sunshine when she's gone, and she always goes to home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Gracias. Bravo, chicos. Bien, súper bien, qué chévere. Esto es The Zorrita Experience. Muy bien, qué linda canción. Felicitaciones. Antes de continuar, quiero mandar un gran saludo a Bolívar Morales Mazón, gestor cultural de Peli Leo. Un gran abrazo para Bolívar. Y bueno, también estábamos justo que Pato Recalde nos estaba haciendo una llamada. Quiere saludarles a ustedes, chicos. Ya nos va a volver a llamar dentro de un momento. Y bueno, cuéntenme, ¿tienen ustedes canciones propias? Sí, estamos justamente en este año componiendo una serie de temas bastante, se podría decir, exóticos, ¿no? Pero sí, realmente siempre nosotros tratamos de tener en cuenta lo que es el blues, ¿no? Porque sabemos que el blues es pilar fundamental de varios géneros musicales que ahora se desarrollan de diferente forma. Sin embargo, no sería nada sin el blues. Y tenemos, por ahora tenemos compuestos 4 temas inéditos. Vamos por el quinto, y bueno, en un ratito vamos a compartir creo que un par de temas de ellos, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. A ver, aquí ya le tengo a Pato en la línea. Hola, Pato, ¿me escuchas? Hola, Dani. Hola, qué gusto. No sé si me escuchan ustedes. Sí. Hola, Pato. Sí. ¿Qué tal? Bueno, qué gusto saludarles. Bueno, primerito quiero agradecerles a los compañeros ahí en conducción, locución y toda esta locura que nos estamos armando, brindando al artista, a las bandas. Millón de gracias al Víctor a Cabezas, a la Lu que le están viendo ahí también en las fotos. Millón de gracias a la Daniela Carrillo, la presentadora también en la voz del programa. Millón de gracias por supuesto al maestro Hugo Cabezas, este reconocido gran artista y también ingeniero en sonido del Teatro Nacional, pues el que nos acompaña también en toda esta locura que estamos haciendo en Good Stop Blues Session, en esta difusión. tratando de fomentar el desarrollo del artista bandas de blues. Esta banda, Los Desórbita, pues también estuvimos conversando también con los compañeros, con Jason, y pues habíamos mencionado que el trabajo pues va desarrollándose de una manera muy muy muy interesante. Recordaba hace más de, creo que 22 o 23 años, que yo participé en otra banda que se llama Vía Láctea. Bueno, el director de esa banda pues está en España. Y hacíamos eso, ¿no? Hacíamos esa guitarra que suena Dylan, pero en la otra eléctrica, que por ahí sonó algo como que estuve mirando en las páginas. No se olviden revisar la página también de Desórbita, hay cosas interesantes de estos muchachos. Y pues ahí sentí esos, hace más de 23 años que tocábamos ese blues rock, rock algo medio pinfloinesco, progresivo, psicodélico. Súper buena onda. Y bueno, les quiero dar las felicitaciones, y sé que con la batería, y sé que seguro en escenario va a estar muy apta la banda para disfrutar ustedes en el escenario y por supuesto el público. Y ya vamos a dar una noticia también, que hay una posibilidad grande que va a ser otra de las nuevas bandas nobles que van a estar presentes también en el Festival Internacional Quito Blues en esta edición 2013. Así que bueno, seguimos trabajando con muchas cosas que se nos viene. Quiero anunciar también el jueves 20, en el Kushne Café Bar. Esto está al frente del Estadio Olímpico, al lado del cine, de los super cines. Pues volvemos otra vez con los Blues Project Rolling, Crónica Roja Blues Band. Vamos a estar en una noche de blues y rock and roll presentes en este bar, que bueno, ya vamos a sacar un poquito más también de información, y se vienen algunas cosas interesantes en estos días de febrero y marzo. Y bueno, pues nada más que agradecimiento siempre a ti, Daniela, millón de gracias, Daniela, que está ahora también con la conducción del programa. Daniela Carrillo, pues como mucha gente la conoce, ella trabaja mucho en temas también de finanzas, y pues bueno, está de conductora del programa y es una gran artista. La gente que la conozca o no la conozca, pues ya saben que ella también hace diferente género musical, hace también rítmica en guitarra, y pues por supuesto una gran cantante. Y bueno, pues como mucha gente ya lo ha escuchado en público, pues también lo hago público, pues Daniela es la nueva voz oficial de Blues Project Rolling, 18 años de escenario. Pues ahora Daniela nos va a acompañar en la voz de la banda, y por supuesto también Daniela va a ser parte de las presentadoras del Quito Blues 2003, y bueno, aparte que van a haber muchos proyectos más entre esos que estamos trabajando también, con el segundo Retro Stock Festival. Vamos también con el Tulcán Blues Festival, que será el tercero. Algunas cosas que se van a dar en nuestro lindo país, y por supuesto las de Quito Blues, ya estamos con mirada afuera en el exterior. Y bueno, pues en mayo en Uberlandia estamos con el Quito Blues Brasil, y en octubre estamos en el Quito Blues México. Seguimos trabajando con muchas cosas, y más que todo en este espacio que es Woodstock Blues, como lo dice Daniela, una forma de una ventana, un espacio abierto a toda la expresión artística. Millón de gracias compañeros a todos ustedes, y bueno, pues adelante Desórbita, congratulaciones con su buen trabajo, y pues con todos sigamos trabajando, como siempre menciono, arriba el arte, arriba el trabajo, el esfuerzo, la alegría. Y bueno, pues saludos desde Tampa, Florida, y seguimos en contacto. Gracias, Dani. Gracias, Pato, muchísimas gracias por muchas gracias por tus lindas palabras, por tus saludos, por tu buena vibra, como siempre. Tenemos muchísimo trabajo para este 2020, y bueno, ahí vamos a estar todos juntos. Ustedes decían que tienen algunas canciones que van a ser exóticas. Uh-huh. ¿Exóticas de qué manera les van a componer? ¿Van a mezclar el blues con funky o el blues con uh-huh. algún otro género? Muy buena pregunta. Bueno, mira, nosotros como Desórbita, en primera instancia queríamos hacer de alguna forma un género nuevo, ¿no? Sí, un rock libre, por así decirlo, que uh-huh. ya se ha denominado esta palabra. Tenemos bastante influencia y respetamos bastante a la banda de acá que se llama Sally Mileto, que también hace lo que es rock libre. Ellos fueron los padres del rock libre acá, entonces también es una influencia bastante importante para nosotros. Ajá. Bueno, entonces, en fin, en Desórbita lo que tratamos de hacer es mezclar ciertos tintes de lo que es el blues con rock psicodélico, como lo dijo Patito, con un poco de estilo Pink Floydesco, ¿sí? Yeah. Un poco también de lo que es darle tintes de rock progresivo a lo más o menos no sé si se han escuchado lo que es Porcupine Tree, más o menos se quiere dar estos ambientes un poco más nuevos, ¿no? Un poquito innovadores para salirnos un poco de la monotonía que hemos escuchado aquí todavía. Exactamente. Yeah. Sin embargo, siempre vamos a tener en cuenta nuestras raíces, ¿no? Así es. Ajá. ¿Y alguna canción que esta tarde nos vayan a dedicar o deleitar? Ya, bueno, hemos preparado una versión de un tema nuestro que se llama Blusa Negra, ¿sí? Ya. Es un blues, igual lo que ya mismo está producido, próximamente estará en las redes sociales. Y bueno, pueden decir sus redes sociales. Claro, sí, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Desórbita S. Y bueno, apoyarnos con un like, que en eso nos ayuda bastantísimo a nosotros. Claro, en Facebook y en Instagram. En Facebook y en Instagram, igual. Así es, estamos okay. Igualmente. Y bueno, esperando su regalo de like. Claro, sí. Y esta canción que nos estaban comentando, ¿tiene alguna historia atrás de la letra? Sí, bastante historia, creería yo. Bueno, fue una de las primeras canciones que escribí, se podría decir. No que compuse, sino que escribí realmente la letra. Y bueno, tiene un poco de lo que es... lo que todos vivimos, ¿no? De alguna forma, algún día nos toca vivir algún cierto tipo de relación tóxica, como la dicen ahora, ¿no? Ya. Bueno, entonces, creo que serían los residuos de aquello, ¿no? Serían los residuos de lo que quedó de esa relación. Bueno, realmente también creo que se aprende, más que todo en esas circunstancias, ¿no? Más que lamentos, también creo que es bastantes lecciones. Entonces, también creo que queda bastante de eso en la canción, ¿no? Uh-huh. Siempre receptar lo positivo, que quede lo positivo y aprender vaya... de lo que pasó de negativo. Exacto. Y como yo siempre digo, cualquier sentimiento feo que tengamos es mejor canalizarlo en arte. Así es. Uno se desahoga y crea algo bonito. Y bueno, ya volvemos dentro de este corte comercial con la banda Desórbita Experience. Ya volvemos en Good Stock Blues Sessions. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Inscríbase y participe en la primera conferencia de composición académica ecuatoriana, dictada por 15 reconocidos maestros del arte musical. Del 13 al 18 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Museo Nacional, ubicado en la Avenida Patria y 6 de diciembre, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para asistir al evento, debe inscribirse en la página de Facebook Conferencia de la Composición Académica Ecuatoriana. ¿Qué tal? Soy Joana del Grupo Odica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020. Ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Plúa y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, estamos aquí nuevamente con Desórbita Experience, que nos estaba contando un poco acerca de su canción, la próxima que nos va a interpretar, que fue escrita, es Blusa Negra, fue escrito por ti, Dylan, ¿no? Hace 2 años aproximadamente. Entonces, bueno, chicos, podemos arrancar con su interpretación, con Blusa Negra. Listo. Bueno, este tema es Blusa Negra, espero que sea de su agrado. Thank you. tiernos ojos negros. Que no abrigan mi ilusión, mi ilusión. ¿Dónde estás? Ya no te escucho. Y ahora prefiero no sentir. Tiernos ojos negros que no abrigan mi ilusión. Gracias. Wow, qué linda canción. Bravo, chicos. Felicitaciones a Desorbita Experience por su gran trabajo. Muy lindo. Antes de continuar, quiero mandar un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando, también a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Un gran saludo a Blenio Blues de Brasil, que nos está escuchando en este momento y que en este agosto 2020 van a presentarse en el Quito Blues. También un gran saludo a Zorzal, bajista argentino, que reside actualmente en Barcelona y también nos está escuchando. Esto es Good Stock Blues Sessions con Desorbita Experience. Claro, con esta canción se nota que o la quisiste mucho o fue realmente tóxica, porque se siente el dolor que tiene la canción. La toxicidad. O sea, se siente que transmites todo lo que pasó en esa relación, toda la canción, o sea. Sí, realmente creo que es, como digo, el residuo de lo que pasó, ¿no? De las cosas buenas y malas. De las cosas buenas y malas, más buenas, creo. Sí, se escucha la canción. Pero sí, realmente es como dejar ahí todo lo que pasó, ¿no? O sea, fue como una canción de despedida. Así es, ajá. Para como dicen, pasar de tapa. Sí. Sí. Virar la hoja. Cambiar de página. El ciclo, ¿eh? Cerrar ciclo. Ya tenemos un temito más. Claro, nos pueden contar un poco del tema. Bueno, este sí es el primero que se compuso la banda, antes bajo el nombre de Crash Beat. Igual, si está por ahí escuchando mi colega y gran amigo Manuel Troya, un saludo a mi querido amigo, siempre te guardo un cariño inmenso. Y bueno, esta canción la compuse junto con él. Esta canción se llama Dulce Meditar. En cambio, esta creo que se podría decir que es un agradecimiento a la existencia mismo, yeah. Sí, nada más. Yeah. ¿Nos quieren tocar ahorita? Okay. Sí, ahorita y como entonces. Sí, ¿qué dicen? Ya, dale, chicos. Desorbita Experience desde Conocoto. Con ustedes, Dulce Meditar. Cuatro, cinco, seis. Una tarde muy oscura, donde el sol no tiene ley, donde nacen los caminos y se calienta más tu piel. Me pregunto a dónde llega, todos esos pasan por mi mente. Y yo los escucho gritar: bésame fuerte, bésame más, bésame fuerte. Bésame fuerte, bésame más, bésame fuerte y acércate más. ¡Bravo! Muy bien, chicos, qué bien. Qué bien. Hasta allá en cabina les mandan muchos aplausos. Excelente Desórbita Experience, chicos. Muchas felicitaciones a ustedes por su gran trabajo. Un grupo formado desde el 2015 por jóvenes del Valle de los Chillos, que han demostrado el día de hoy en nuestro programa Good Stop Plus Sessions todo su talento y las ganas que tienen por seguir avanzando en la música. Ellos nos acompañarán en este Quito Blues 2020, que se dará en el mes de agosto. Estén pendientes, muy pendientes de todos los eventos que vamos a tener: poesía, baile, en fin, grandes iniciativas artísticas. No se olviden de sintonizarlos todos los martes y viernes. Good Stock Blues Session, los martes de 3 a 4 de la tarde. Y Good Stock Blues, el espacio, la ventana abierta, todo espacio artístico nacional e internacional, los días viernes, de igual manera, de 3 a 4 por la radio de la Casa de la Cultura. Chicos, ¿qué más? ¿Quieren enviar algún saludo, contarnos algo acerca de este 2020, proyectos que tengan? ¿Cómo se ven de aquí a un par de años? ¿Qué planes tienen? Bueno, gracias por la acogida, igual, vuelvo y repito. Y bueno, también queremos ver si podríamos hacer un anuncio, ya que este día sábado, el día viernes. ¿El sábado? Sí, el sábado, sí, el sábado 18, ¿no? Vamos a tocar, 18, ¿sí? Vamos a tocar... en el festival Roots Fest, en el estudio de percusión Mapache. Tenemos entradas, así que si quieren podemos hacer cualquier canje. No, sí, por las entradas. Entonces, si ¿cuántas son las entradas? La dirección del lugar. Mismo. Bueno, el vocero. Bueno, nos vamos a presentar en el estudio de percusión en la Leonidas Plaza, N1950 y 18 de septiembre. Este sábado 18 desde las 3 de la tarde. Y el valor de la entrada es $4. Que se le pueden subir. O caer del bus. Subir del bus. Sí, es que... En un switch, no me Mejor. Menos que un combo, ahí aprovecha. Claro. mejor asistir a su tocada, qué chévere. Así que ya saben, este, ¿qué día me dijeron? Sábado. El sábado de 18, para que estén pendientes. Igual esto lo deben publicar tal vez en su página de Facebook. Ahí está toda la información. Qué bien, así que todos estén pendientes, a todos los que nos escuchen y a los que nos ven a través de Facebook Live. Saluditos, aprovecho el espacio. A mi novia que me está viendo. A mi mamá. No, mucho, a mi mami igual que me está viendo. Mami, Susana San Martín, mi novia Camila Vargas. A toda la gente de Conocoto que nos ubica también y que nos soporta mientras hacemos bulla en los ensayos. Sí. Un gran saludo a Conocoto. Y ahí estamos. Sí, un gran saludo a todos. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado el día de hoy en el programa, que ya cada vez va llegando a su fin. Darles las más lindas felicitaciones, igual de Patricia Recalde, por todo su trabajo. Este es un espacio para ustedes. Bienvenidos siempre. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Bueno, mi nombre es Daniela Carrillo y aquí estamos con Lu. Y muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. No se olviden que el viernes también de 3 a 4 con el programa de Woodstock Blues, para hablar un poquito de temas varios de en torno a la sociedad y de la cultura, al medio artístico, en fin, un montón de cosas chéveres, así que sintonicen. Sí. Ahora vamos a estar acompañados por otro maestro de la Stratocaster, con el señor David Gilmour, en otra de las maravillosas obras maestras. Bueno, amigos, y esta tarde estuvimos con Desórbita Experience en este Woodstock Blues Sessions, el segundo Woodstock Blues Sessions del año 2020, que la pasamos súper divertido con música súper chévere. Espero que como nosotros lo hayan disfrutado también ustedes, a todos los que nos escuchan y a los que nos están viendo por Facebook Live. No se olviden igual que este sábado van a estar tocando en... ¿Dónde era? Aquí me dejaron la entrada de Desórbita, These People, Bon Buffy, Ají de Piedra, Cosmorama. Esto va a ser en Leonidas Plaza Gutiérrez, en 1950 y 18 de septiembre, el Root Fest. En el estudio de percusión, la entrada cuesta 4 y están desde las 3 de la tarde. Así es, en Mapacha Root Studio. Ahí los van a encontrar a Desórbita Experience para todos los que quieran acompañarlos y seguir apoyando nuestro talento ecuatoriano. Para finalizar, queremos invitarles al próximo Woodstock Blues Session. Tenemos un invitado de lujo, un musicazo. Va a venir David West, imagínense, va a venir uno de los guitarristas más respetados y uno de los músicos que ha tenido más trascendencia a nivel internacional. Va a estar muy entretenido el próximo Woodstock Blues Sessions. Todos invitados para el siguiente martes de 3 a 4 de la tarde. Esperamos también que todos los partícipes del próximo festival Quito Blues estén también en sintonía. David West es uno de los representantes más prolijos de la guitarra de acá del Ecuador, en la parte contemporánea. Estamos muy gustosos de que el próximo martes venga con ese músico acá a compartir su música. ¡Qué lujo! También quería agradecer a toda la producción que está en Tampa, Florida, al Pato. También queremos agradecer a la primera institución cultural del Ecuador, que es la Casa de la Cultura, por darnos este espacio. Y también... también queremos invitar a todos para que no se pierdan el siguiente Woodstock Blues. Va a estar increíble, ¿eh? Es una de las cosas que no se van a repetir mucho y estamos muy honrados de que David West venga a compartir su música con nosotros. Y recuerden también que este viernes Woodstock Blues, el espacio, la ventana abierta para toda expresión artística nacional e internacional, estaremos hablando de diversos temas culturales, de la sociedad, en fin, vamos a tener muchas sorpresas para este día viernes, de igual manera, por aquí por la radio de la Casa de la Cultura, de 3 a 4 de la tarde, así que no se lo pueden perder. Sí, un saludo también para la Joy que nos ha estado viendo. Qué chévere tener siempre a una de las más fieles seguidoras del programa. También queremos invitarles a que sigan nuestras redes sociales. Es muy valioso su apoyo. Uno de los festivales y estos programas de radio, que son espacios culturales que sirven para exponer el trabajo de los artistas, necesita de su apoyo. Entonces nosotros queremos que nos apoyen de manera más activa, que vengan a los conciertos, que compren la música de la gente, que nos den likes en nuestras redes sociales y que dejen su granito de arena para que esta escena siga creciendo día a día. Es muy importante. Así es, síguenos en redes sociales, estén pendientes de todos los eventos y proyectos que tengamos y estén súper atentos, y sería muy muy lindo contar con todo su apoyo y con toda su participación. Chicos y chicas que nos escuchan y que nos sintonizan el día de hoy en esta tarde, muchas gracias. Sí, para todos los amantes de la guitarra, no se pierdan el próximo vamos a estar muy entretenidos de los amantes de la guitarra. Hay una guitarra que tiene un sistema muy especial. Vamos a dar una entrevista bastante informativa a todos los intérpretes de la guitarra. No sé si tenemos alguna canción para despedirnos. Y ya nos despedimos. Mi nombre es Daniela. Muchísimas gracias. Chao.